Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación nuevamente de actualidad local y vamos a quedarnos haciendo referencia a diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito cultural. Para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues son diferentes temas los que queremos dar a conocer, entre ellos, bueno, pues enseguida vamos a conocer también los ganadores del recién fallado certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, que acaba de tener lugar precisamente ese fallo hace tan solo unos instantes, así que vamos a darla a conocer. Eso por un lado, y por otro lado también vamos a quedarnos con las actividades ya anunciadas a través de la propia web del Ayuntamiento, que hacen referencia a el Día Internacional del Libro. Ya saben que se celebra el 23 de abril y que, bueno, pues para esa jornada siempre desde el Ayuntamiento se organizan alguna serie de iniciativas, actividades para conmemorarlo. En esta ocasión también hay un amplio programa que vamos a dar a conocer enseguida con la responsable de Cultura. Comenzamos, si te parece, precisamente por aquí, por las actividades conmemorativas del Día Internacional del Libro, y dejamos el fallo del jurado del certamen para después, le damos un poquito más de emoción. Venga, pues entonces, actividades para el próximo martes. No el de la semana que viene, sino el siguiente, el 23 de abril, que es cuando, como decíamos, se celebra el Día Internacional del Libro, ¿verdad? Exactamente. El 23 de abril, bueno, pues es el Día Internacional del Libro, que, bueno, pues tiene como objetivo fomentar la lectura y por supuesto, el Ayuntamiento, pues también quiere realizar, pues, ciertas actividades y celebrar este día que creemos que es tan importante, ¿verdad?, para la cultura. Entonces, bueno, se han organizado una serie de actividades enfocada, como digo, pues a lo que es el fomento de la lectura. Así, por la mañana tenemos pues la visita de dos escritores en dos centros educativos. A las 12 de la mañana, en el Colegio Fernando Gavilán, pues habrá un encuentro con la escritora Pilar Mateo, que es una actividad que está enmarcada dentro del programa Letras Minúsculas, Letras Jóvenes del Centro Andaluz de las Letras. Y a la misma hora, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, pues habrá un encuentro con el autor David Franco Montiel, que esta actividad está marcada en el Circuito Literario Andaluz 2013 del Centro también Andaluz de las Letras. Así que por la mañana tenemos estos encuentros con dos escritores en estos dos centros educativos. Después, ya por la tarde, a las 5 de la tarde, pues las librerías de nuestra localidad que quieran participar, pues podrán disponer de lo que es un puesto en lo que es el centro de la vida de España y poder vender los libros durante esa tarde, ¿no? Y de esta manera acercar lo que es la lectura, acercar los libros, que la gente vea los libros, los pueda tocar, los pueda, ¿no?, disfrutar, como digo, más cercanamente. Y también en el centro de la Avenida de España, a las 6:30, para todos los pequeños, pues habrá una representación infantil de títeres a cargo de Anima Orienta, ¿eh?, al igual que hicimos ya el año pasado. Así que, bueno, esto es lo que desde el Ayuntamiento pues se ha organizado para conmemorar el Día Internacional del Libro. Siempre, bueno, pues se han venido organizando diferentes iniciativas, como decíamos, a lo largo de los años, de cara al 23 de abril, y en realidad muchas de ellas llegan a través de los diferentes circuitos y programas de colaboración con otras administraciones. En esta ocasión, por ejemplo, con el Centro Andaluz de las Letras, ¿verdad?, que llegarán esos encuentros con dos autores. Sí, así es. Estos dos coinciden con este día, pero también hay que recordar dar a conocer de que a lo largo del curso, en otros centros educativos también se reciben pues la visita de otros escritores. En este caso, estos dos coinciden con el Día Internacional del Libro, que viene estupendo pues para conmemorar este día, ¿no? Pero que quiero decir que digamos esta colaboración con el Centro Andaluz de las Letras se prolonga lo que es durante todo el curso escolar, ¿no? Bueno, pues son iniciativas y actividades que se desarrollan además también en los propios centros educativos. Va destinado a los alumnos, ¿no?, a los escolares. Sí, a los alumnos, claro. Como decimos, el que está en el San Gavilán, pues a los más pequeños, uh-huh. y en el Francisco Fató, en el instituto, pues a los que son un poco más mayores, ¿no? Pero siempre todo tiene, como digo, relacionado con lo que es la experiencia de los autores. Le cuentan sus anécdotas, le cuentan cómo se convirtieron en escritores, en fin, uh-huh. todo eso que a los chiquillos la verdad que les hace ilusión de escuchar, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, porque no sé si tienen aceptación este tipo de encuentros de escritores con los alumnos de diferentes centros, pero a lo mejor con los más jóvenes quizás sí, no puedan tener mayor inquietud, con los más pequeños imagino que se tratará también desde otra perspectiva, ¿no? Hombre, claro, un poco de registro hay que cambiar, ¿no? Porque con los más pequeños tienes que hacer una cosa un poco más cercana, más asequible a ellos, y por lo tanto se tienen que adaptar, ¿no? Pero siempre es muy interesante que el hecho de conocer en persona, ¿no?, a ese escritor del cual tú después lees los libros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Tiene aceptación, por tanto, ¿no?, entre los escolares ubriqueños. Uh-huh. Sí, por supuesto. Pues son esos encuentros, recuerden, a las 12 para los alumnos del Fernando Gavilán, el encuentro con la escritora Pilar Mateos, mientras que en el Francisco Fatou los alumnos de este centro educativo también a las 12 se van a poder ver con David Franco Montiel dentro de ese circuito literario andaluz que organiza el Centro Andaluz de las Letras. Como decías, en cualquier caso, bueno, esto coincide con el 23 de abril, pero durante todo el año el resto de centros educativos también se benefician de esta serie de iniciativas, ¿verdad? Así hay que recordarlo también. Sí, exactamente, uh-huh. sí. Bueno, pues dentro de las actividades, para ir desglosando, ¿no?, porque las anunciaba, pero vamos a ir desglosando un poco, me decías también que otra de las iniciativas que se ha preparado para este año es una feria del libro en el centro de la Avenida España. La peculiaridad es que van a participar las librerías ubriqueñas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con stand? ¿Qué se van a colocar? Bueno, pues he invitado a todas las librerías de nuestra localidad a que, si quieren participar, pues tienen un espacio reservado para ellos en el centro de la Avenida de España. Y entonces ellos podrán poner allí su stand y exponer todos los libros que ellos crean conveniente, ¿no? Y que la gente pues pueda ver los libros, olerlos, tocarlos, ¿no? Es que es lo bonito de una feria, en este caso del libro, ¿no? De poder acercar pues la literatura, las letras a la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la Feria del Libro en el centro de la Avenida España, también para el próximo martes, 23 de abril, dentro de ese Día Internacional del Libro, con la participación de las diferentes librerías y papelerías ubriqueñas que lo deseen, ¿no? Será a partir de las 5 y bueno, durante toda la tarde, ¿no? Imaginamos. Ajá, sí. Y luego ya un poco más tarde, a las 6:30, el grupo de Títeres Anima Orienta, que lo conocemos, que ha participado también en otras representaciones, pues hará su pequeña aportación para los más pequeños. Exactamente. A las 6:30, pues también en el centro de la Avenida de España, pues habrá una representación de títeres a cargo, como tú bien has dicho, del grupo Anima Orienta, que ya, bueno, lo conocemos todos, ¿verdad?, porque ha participado bastantes veces, y bueno, hará alguna obra teatral para los más pequeños relacionado con lo que es, pues, los libros, la lectura, ¿verdad?, que es muy importante. No, ¿se está preparando algo especial por parte de Anima Orienta para este día, que está relacionado con la lectura? Sí, ay, que lo cortamos. Sí, están preparando, pues eso, algo que esté relacionado con el fomento a la lectura, ¿no?, para los más pequeños. Uh-huh. Pues será en el Centro Unidad España también, recuerden, a las 6:30, representación infantil de títeres a cargo de Anima Orienta. Intentaremos también obtener más detalles en el futuro sobre esa representación de títeres de Anima Orienta. Uh-huh. Bueno, pues todo esto, como decíamos, para el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, fecha a la que corresponde el fallecimiento de escritores como Miguel de Cervantes o Shakespeare, por lo que se conmemora, ¿no?, esa fecha también. Exactamente. Y bueno, pues iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad para conmemorar ese Día Internacional del Libro. Y por otro lado, como decíamos también, bueno, pues otra información dentro del ámbito cultural, porque hace tan solo unos instantes se fallaba el certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Está programado precisamente la entrega de trabajos hasta el 10 de abril y para hoy, viernes 12 de abril, era cuando se iba a fallar el premio. Así que podemos dar a conocer, si te parece, los ganadores en las diferentes categorías de este certamen de pintura. Sí, pues mira, los miembros del jurado han sido don José Luis Mancilla Angulo y doña Celia Pay Mateo, son dos pintores de nuestra localidad. Y ellos han sido los que han tenido la difícil tarea de elegir a los ganadores, ¿verdad? Quiero recalcar que ha habido un montón de participación. La participación ha sido muy, muy, muy amplia. Han sido bastantes trabajos los que se han recibido, lo cual desde aquí pues agradecemos a todos aquellos a los que han participado, ¿no? Y desde, como digo, ha sido bastante difícil la tarea de decidir a los ganadores, pero bueno, aquí están los ganadores. A ver, hasta 8 años, la categoría infantil hasta 8 años, pues ha ganado Natalia, que es del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Adriano Venegas León, del Colegio Víctor de la Serna, Ismael Domínguez Gutiérrez, del Colegio Fernando Gavela. Este era hasta 8 años. De la categoría de 9 a 11 años, ha ganado José Chávez Román, del Colegio Reina Sofía, Ángeles Rodríguez Favero, del Colegio Víctor de la Serna, y Alfonso Rosado Gómez, del Colegio Reina Sofía. De la categoría de 12 a 14 años, ha ganado Elena Aranda Arenas, del Colegio Víctor de la Serna, Pablo Chacón Panal, de Líes Las Cumbres, y Antonio Moreno, quien no ha puesto de qué colegio es. De la categoría juvenil, pues voy a empezar por el segundo premio. El segundo premio ha sido para Adrián Soto González, del Líes Los Remedios, y el primer premio para Elia Marina Jiménez Romero, de Líes Las Cumbres. De la categoría de alumnos del centro, bueno, no, categoría de discapacitado era, ¿no? Del Centro Ocupacional del Curtido. Sí, lo que pasa es que, del Centro Ocupacional del Curtido, está Marta Rubiales Calderón, que es del Líes Los Remedios, y después está Alfonso Domínguez Esteves y Davinia García Flores. Así que a todos ellos, nuestra más sincera enhorabuena por haber ganado en este certamen infantil y juvenil. Vamos a recordar esas categorías porque tenemos la juvenil, que eran esos dos premios, de 15 a 17 años, la infantil, que aquí había otras tres categorías a su vez, de hasta 8 años, de 9 a 11 años, de 12 a 14, como bien lo decía, y luego esa última categoría de alumnos con discapacidad intelectual, que es lo que se recoge en las bases. Premiado de todos los centros educativos, por lo que estoy viendo, ¿no? No sé si hay alguno... Sí, la verdad, como digo, es que ha habido una alta participación. Uh-huh. Y bueno, pues claro, los premios han recaído en prácticamente todos los centros educativos, ¿no? Lo cual está bastante bien. No sé si tienes exactamente el número de obras que han participado, no ha dado tiempo a contabilizarlo. No, es que no se ha podido contar porque, sinceramente, han sido muchísimas las que se han recibido, muchísimas, muchísimas. Uh-huh. Una participación altísima, la verdad que sí. Y bueno, te iba a preguntar por el nivel de esos trabajos, porque recordemos que el tema era el de la crujía de gamones, así que, ¿qué es lo que han plasmado los pequeños en ese certamen? Bueno, han plasmado de todo. La verdad que la mayoría pues era la candela con una cruz, salía San Antonio, salía la Cruz del Tajo. O sea, la verdad que han plasmado fantásticamente bien lo que es el concepto o lo que es el ambiente, ¿no?, de la crujía de gamones, ¿no? Y ya digo, de todo. Ha habido otros chicos que en vez de pintura han hecho un trabajo con plastilina. Obviamente eso no valía porque es un concurso, un certamen de pintura. Pero bueno, la creatividad ha sido también tan grande que hasta algunos críos pues han hecho este tipo de trabajo, lo cual también, bueno, pues agradece. Lo que pasa que no se ajusta a las bases, ¿no? Pero ya digo, la creatividad, bueno, deslumbrante, y yo de verdad a todos los que han participado, pues la enhorabuena, porque la verdad que han hecho unos trabajos excelentes, ¿no? Uh-huh, y muy bien. Pues son los trabajos participantes en ese certamen. Por cierto, que si quieren verlo, podrán hacerlo también una exposición, ¿no? La exposición que se va a realizar dentro de poco. Sí, la exposición se colocarán los trabajos ganadores. Será a partir de esta tarde, a las 8 de la tarde, que es la inauguración de la exposición que se va a hacer sobre la Guerra de la Independencia aquí en Ubrique, en San Juan de Letrán. Y como digo, la inauguración de esta exposición, pues en la que se incluye esta exposición de los trabajos ganadores de este concurso, pues también se podrán ver a partir de esta noche en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán. Uh-huh. Y bueno, nos decías también que va a coincidir otra inauguración en San Juan de Letrán, de otra, en este caso, exposición que se desarrolla con motivo de las Cruces de Mayo. Podemos recordarla, lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, dentro sí. de la actividad de las Cruces de Mayo, pero podemos recordarla, no una exposición, selección sobre una selección de documentos sobre Ubrique, ¿verdad? Al final de la Guerra de Independencia, creo recordar que era. Sí, bueno, la exposición, digamos que es una exposición donde hay varias exposiciones, porque sí. Como bien acabo de decir, bueno, pues también estos trabajos ganadores de este certamen, pues también tendrán lugar o tendrán un rinconcito en esta exposición, porque como también trata de la cocina de Gamones, pues estarían dentro de lo que queremos, digamos, reflejar allí arriba en San Juan de Letrán, ¿verdad? Sí, lo que tenemos son una exposición acerca de documentos al final de la Guerra de la Independencia. Recordad que el año pasado los documentos que se pusieron en esta misma sala era sobre llegaron los franceses a Ubrique, la llegada, digamos, ¿no?, la primera llegada. Y entonces, en este año lo que se trata es el final de la Guerra de la Independencia con los franceses. Hemos cambiado un poco dentro del mismo tema, pero distintos años. Y entonces, bueno, pues va a haber dos audiovisuales. Desde hoy hasta el día 25 se podrá ver el mismo del año pasado, que era la Guerra de la Independencia, la cogida de Gamones. Y después, del 26 al 5 de mayo, pues se podrá ver el audiovisual sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia. Y también, como comenté, pues vamos a ver una selección de la exposición que ha habido en Cádiz de la moda en el Cádiz de 1812. Tenemos cinco trajes de esa exposición que también, bueno, pues van a dar, digamos, un poco de arropar, ¿no?, o dar otro enfoque a lo que es esta exposición, ¿no? Todo está relacionado con el mismo tema. Pues tenemos entonces también esas exposiciones que vamos a poder visitar en el San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, que se convierte un poco en el núcleo de las iniciativas con motivo de las Cruces de Mayo, que arrancan precisamente la jornada de hoy, ¿verdad? Porque, bueno, aparte de las convocatorias de los concurso de corazón de barriada, que decíamos que estaba abierta, de vestidos de época, o el del sorteo para la elección de Serrano y Serrana, lo cierto es que se puede decir que es hoy cuando arrancan las actividades con motivo de las Cruces, con la inauguración de esas diferentes exposiciones en el San Juan de Letrán, ¿verdad? Exactamente. Esta noche a las 8 de la tarde, bueno, pues tendrá lugar la inauguración de esta exposición, donde vamos a ver, como decimos, el audiovisual, la exposición de los documentos, la exposición de los trajes de época y los trabajos ganadores del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique de este año. Pues ténganlo en cuenta si quieren ver los trabajos ganadores en ese certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, fallado recientemente, o si quieren también, por supuesto, acercarse ya a las iniciativas de las Cruces de Mayo, pues ahí tienen esa cita hoy a las 8 en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Eso con motivo de las Cruces, mezclado también con el fallo del jurado del certamen que estábamos comentando. Y bueno, pues antes de marcharnos, eso sí, quería preguntar a Josefina por los concursos con motivo de las Cruces de Mayo, porque decíamos que estaba ya abierto el plazo la semana pasada y te quería preguntar por la participación, si de momento, bueno, pues cómo va. Ya sabemos que los ubriqueños lo dejamos todo para el final, para el último día, pero ¿cómo va esa inscripción en los diferentes concursos? Bueno, ya hay gente que en lo de la creo que todavía no ha habido nadie que se haya de los vestidos, no ha habido nadie. Los vestidos de época. Por ahora. Y sé que de las barriadas ya hay algunas que han presentado la exhibición, aunque también me consta, porque ayer yo me volví a reunir con la federación y también, bueno, ya me han dicho por lo menos 7 puestos habrá para lo que es el mercadillo, porque me han dado lo que cada uno va a poner en el mercadillo. Y bueno, esperamos que haya más gente, más asociaciones que quieran participar en el concurso de barriada y que, bueno, que todo el mundo se anime a participar en el concurso de los vestidos de época y bueno, a ver qué ocurre. Yo espero más participación este año porque el año pasado, bueno, era el primer año que se hacía, el tiempo tampoco acompañaba mucho y esperemos que este año, bueno, pues la participación sea mucho más amplia, ¿no? Pues esperemos que así sea y seguiremos insistiendo también en esa convocatoria de concurso, comentándolas aquí en la sintonía de la mañana para informar sobre las mismas. Y bueno, pues recuerden que hasta el 26 de abril se pueden inscribir, en este caso, bueno, pues en el concurso de vestido de época, en el concurso de decoración de barriada y en el caso de la elección para el Serrano y Serrana, hasta el 25 de abril pueden inscribirse también en el ayuntamiento. El 26 será cuando se conozca quién va a ser o qué elegido como Serrano y Serrana, ¿no? En ese sorteo público. Pues nos quedamos con todos esos datos, estaremos pendientes de toda esta información relacionada con el ámbito cultural y eso sí, comenzamos como terminamos como comenzábamos con las actividades conmemorativas del Día Internacional del Libro, que es la novedad y lo que queríamos recoger en la jornada de hoy viernes. Recuerden, por tanto, que será el 23 de abril cuando se lleven a cabo estas iniciativas en nuestra localidad y bueno, pues simplemente nos queda invitar, ¿no, Josefina, a los ciudadanos ubriqueños a que participen y disfruten de las actividades culturales que se organizan? Por supuesto, por supuesto. Estamos todos invitados a... Bueno, los chicos van a estar en los colegios, así que no hay que invitarlos, simplemente decirles que disfruten, ¿no? Que hagan todas las preguntas que quieran hacer, que quieran conocer a los escritores que están para eso. Y por supuesto, que a las 5 de la tarde, pues todos al centro de la Avenida de España, pues a ver todos esos libros fantásticos que nos van a exponer a distintas librerías y a los más pequeños a disfrutar a partir de las 6:30 de la representación de títeres que tanto les gusta a los más pequeños, ¿no? Pues lo recordaremos también nosotros de cara al próximo 23 de abril. Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.